Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día yo me levanto, desayuno y hago algo de ejercicio todos los días. Y después, sobre media mañana o por ahí, me voy a ver si encuentro empleo. Voy a los polígonos industriales, veo las fábricas, pero la cosa está tan mal que no hay empleo por ningún lado. ¿Qué ayuda recibes, si recibes alguna? Sí, recibo una ayuda mínima, que es un subsidio que hay para mayores de 52 años que no perciben ningún dinero, y esa ayuda supone 420 euros. Es conveniente mantener la prudencia, pero de lo que podemos estar seguros es de que hemos dejado atrás el peor momento de la crisis e iniciamos un periodo de recuperación gradual que seguramente será lento y tardará en reflejarse en la creación significativa de empleo. Todavía persiste el efecto más negativo de la crisis, una tasa de desempleo estructuralmente alta. Tremendo todos los damnificados, los daños colaterales que está dejando la crisis. Yo no sé además si la gente es consciente que existe una asociación, un teléfono de atención al desempleado, que imagino, ojalá sean los menos que nos están escuchando ahora, pero yo creo que les podrá servir de mucha ayuda. Vidal Somoano, ¿qué tal? Muy buenas. Pues Elena, estás hablando exactamente de ADESORG. Digamos que ayuda, presta atención al desempleado. Y ese teléfono del que tú hablas es el 900-600-321. Repito para que los oyentes tomen nota. 900-600-321. ¿Y por qué digo esto de tomar nota? Porque siempre en nuestro entorno va a haber un desempleado o una persona que sufra de este mal. Bueno, y para hablar de esto no estamos solos, contamos como siempre con gente que puede y, bueno, que puede contarnos cosas de interés, ¿no? Al respecto. Claro que sí, porque esto es lo que le da valor al programa, como tú sabes. Mira, tenemos a Luis Fernández, que es presidente de la Asociación Nacional de Desempleados ADESOR y responsable del teléfono de atención al desempleado, que es lo que hemos dicho antes. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Pues aquí, luchando mucho y trabajando mucho para la gente. No cobramos un duro, pero trabajar, nosotros trabajamos, no estamos parados. Es que en España no falta trabajo, lo que falta es cobrarlo. Efectivamente, desgraciadamente esa es la circunstancia. Y mira, y también tenemos en otra línea nuestros amigos Renato y Emilio, que sufren pues en sus propias carnes los embargos, los impagos, etcétera, ¿no? Renato y Emilio, hola. ¿Verdad? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, amigos, haciendo una pequeña introducción al programa, porque voy a leer aquí un texto que tengo que dice que la prevalencia de las enfermedades mentales es mucho más alta de lo que se cree. Una de cada cuatro personas en el mundo estará afectada por una dolencia de este tipo en algún momento de su vida, según expertos. La crisis financiera que golpea los mercados y que también golpea a ciudadano de a pie por su impacto en el empleo y en el consumo, entre otros, repercutirá en la salud mental de las poblaciones y provocará un aumento de casos de estrés, de depresiones e incluso de intentos al suicidio. Y de intentos al suicidio, Luis Fernández conoce este tema. Luis, ¿qué nos puedes hablar de tus experiencias al teléfono de pues, ayuda al desempleado? De verdad, me gustaría no tener que decir esto, pero es una realidad que nosotros estamos tomando buena nota de ello. Tenemos llamadas de gente que se lo plantea y gente que incluso ha salido de un intento de suicidio. Por suerte ha coincidido en que nos ha conocido, se ha puesto en contacto con nosotros y por lo menos lo que estamos tratando es de hacerles un seguimiento para que esa idea se les salga de la cabeza. Es realmente dramático y me gustaría hacer hincapié, si me lo permitís, en que nosotros estamos demandando precisamente para de alguna manera paliar esta situación, que, pues por ejemplo, la Seguridad Social empiece a adoptar medidas y desarrolle iniciativas, incluso se las aporte al INEM, para el tratamiento psicológico de la gente que ha perdido el puesto de trabajo. Porque en muchas ocasiones está ocurriendo, muy a menudo, que cuando una persona pierde su puesto de trabajo, su capacidad de llevar a su domicilio comida para sus familias, entra en barrena, entra en depresión y realmente la persona no está ni capacitada ni siquiera para buscar trabajo. Entonces entendemos que la Seguridad Social debería de adoptar una medida con carácter de urgencia, ¿vale? Y que se lo tomen muy en serio. Psicológicamente hay que ayudar al colectivo de desempleados, porque si no conseguimos que el ser humano remonte, va a ser muy complicado. ¿Con qué intención llaman a este teléfono? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Simplemente quieren un desahogo? ¿Buscan una solución? Mira, te puedo comentar. En principio, el teléfono está vertebrado pues para atención al desempleado. Entonces, muchas veces, muchas consultas vienen derivadas a si cobraré la pensión de la ayuda o cómo tengo que hacer para cobrar el paro. Pero también te puedo asegurar que son muchas las llamadas que recibimos, en las cuales incluso hasta nos volcamos hasta 20 y 30 minutos con una conversación, porque están completamente desmotivados, desmoralizados, no ven luz, tratan de... Entonces, de alguna manera, pues los acompañamos durante esos 20 minutos de conversación y al final, de alguna manera, pues ven que efectivamente, pues uniendo esfuerzos, uniendo iniciativas, que es lo que nosotros tratamos desde la Asociación de Desempleados, es unir esfuerzos, pues ven un poquito más allá. Y luego, pues también lo que hemos comentado hace un ratito, el tema de la gente, pues anunciando que o lo soluciona pronto o se quita la vida. O sea, es dramático, de verdad. Renato, dígame, ¿qué nos puedes contar de lo que te ha ocurrido? Pues bueno, la verdad es que es una situación que es hasta parece surrealista. porque tú eres una persona que has trabajado toda la vida, has pagado tus impuestos, en fin, has hecho lo que la sociedad te ha demandado. Y llegado un momento, pues ha ocurrido que por causas, por H o por B, que no estamos ahora para analizarlas, ni somos quienes para dar una solución a eso, resulta que te encuentras que, bueno, te quedas de buenas a primeras, primero sin trabajo. En mi caso en particular, soy autónomo aparte, pues te quedas sin cobrar lo que te deben, que eso es muy duro. Y claro, hay una confluencia de cosas muy difíciles de valorar, porque si no estás metido en este mundo, o no te has metido en este mundo, no lo conoces. ¿Qué ocurre? Que tú coges y dices, bueno, pues voy a defender mi caso, a ver si de alguna manera puedo recuperar mi dinero, por lo menos para seguir. Y te encuentras que, tal como está montada la sociedad hoy en día, un autónomo, y te hablo de autónomo, se encuentra que a lo mejor no puede defender su caso porque la ley te demanda dinero para poder defenderte. Si te atacan en caso particular, no, que puedes hacerlo tranquilamente. Pero si eres autónomo o a nombre de una empresa, no puedes hacerlo. ¿Qué ocurre? Automáticamente te quedas sin poder defender tu caso, tu dinero, sin poder cobrar, sin tu nómina, sin paro. Te puedes quedar con las ayudas, pero las ayudas todos sabemos que son muy pequeñas, y automáticamente lo primero que pierdes es tu casa, y eso es el caos. Emilio. Dime, Vidal. ¿Qué me puedes decir de esa confluencia de experiencias que te han llevado a tu situación actual? Estoy fuera de la sociedad. ¿Qué me ha pasado? No, soy una persona que no soy válida en nada. O sea, no puedo hacer vida normal. ¿Por qué? ¿Por qué me ha sucedido a mí esto? Sencillamente me ha sucedido por la trampa, porque yo estoy hablando en mi tema de construcción, por la trampa cometida por la banca, por las personas, por unas estrategias que se han hecho seguramente para favorecer más riqueza, digo yo, porque si no, ¿qué fundamento tiene esto? De golpe y porrazo nos hemos encontrado personas que somos totalmente válidas, nos hemos encontrado en decir, me quedo en mi casa, no sirvo para nada y ahí me muero. Paco, eres psicólogo, ¿verdad? Exactamente. Tema complejo el del desempleo, ¿no? Exactamente. Es un tema complicado porque nos estamos encontrando de que esta situación de desempleo que se está extendiendo está repercutiendo a nivel psicológico en las personas, y no solo en las personas, porque las personas estamos inmersas en una familia, estamos inmersas en una sociedad, y esa situación de desempleo que se está cronificando está causando bastantes estragos a nivel, digamos, personal y también a nivel económico, si nos vamos al plano monetario. Hay diversos estudios y, bueno, no podemos decir que sean del todo concluyentes, pero sí nos encontramos que hay un nivel de asociación entre apariciones de ciertos cánceres y diversos factores, digamos, negativos, y uno de ellos es el estrés y la ansiedad. De todas formas, no se puede decir que es una causa-efecto, pero sí se puede deducir que hay una relación, y obviamente hay que hacer más estudios. Si hablamos de los infartos, ya es más directo. Entonces, si me lo permites, me gustaría dejaros nuestra página web para que la visiten y vean un poquito, pues, por dónde se van marcando las pautas. Bien, cuéntanos. Mira, www.adesorg.es. www.adesorg.es. adesorg.es, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues ahí podemos encontrar los consejos de nuestro amigo Luis Fernández, responsable del teléfono de atención al desempleado. Y como no, también por ahí andará Paco, ¿verdad? También en sí, esa sí. página. Os recomiendo también la página para la que está ahí Paco dejándose el alma, el rincón del parado. Paco, si nos quieres decir tu apellido para la gente que pueda pedirte consejo o lo que sea. Pues Paco Carrillo. Paco Carrillo. Exactamente. Y en el rincondelparado.com pues damos una serie de información, de ayudas y de apoyo a las personas desempleadas.